El chisme de la llamó, lo sabe la vara entera. El chisme de la llamó, lo sabe la vara entera. Que fulano con vengana, que fulano con vengana, debajo de una escalera. ¡Ay, mi madre, por Dios! Mamá Otero, mamá Otero, mamá, a la chupeta, a la chupeta, pa' que el niño no llora. ¿Por qué llora el niño, mamá? La mamadera le han querido quitar. Devuélveme la mamadera. Y es que en un grito, ven angelito mío, coge tu mamadera, papi, ven.